Este tema porque estamos ahora en comunicación con otra compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hablando de Fabiana, de Redeco, una de las tantas agencias de noticias que forman parte de la red. Vamos a recordar que la Red Nacional de Medios es un agrupamiento de organizaciones que tienen que ver con la comunicación, no solo radiales, sino también de televisión, de prensa escrita, de prensa por internet. Y bueno, Redeco está allí al pie del cañón, como corresponde en todas estas situaciones que estamos cubriendo con la red. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabi. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? A ver si Rafa se escucha bien, está un poquito bajo. Ahí está. Ahora sí, dale, te escucho. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes, no, lo que quería comentar, viste que está ese dicho que dice, después no digas que no te avisé. Sí. Bueno, nosotros desde la Red de Medios estamos haciendo no solamente todo un trabajo de difusión desde que se inició la campaña así en Cerro Negro y toda la cobertura que se ha hecho a través del Red de Medios todos estos días, inclusive ahora estos últimos acontecimientos del desalojo que comentaba el compañero Alejandro hace un ratito al aire, sí. Y lo hemos estado trabajando constantemente con todos los contactos y los mails de los grandes medios de comunicación a nivel nacional, provincial, regional, con lo cual están todos con la información precisa y de primera fuente como es la nuestra, siguiendo todo lo que viene pasando allí, inclusive el desalojo que se ha producido recién. Así que bueno, la no existencia de esta información en estos días en los medios de comunicación o mismo la información última de este tema del desalojo o lo que acontezca tiene que ver con una posición política respecto a este bloqueo. Me preguntaba y nos preguntábamos muchos dentro de la Red Nacional y de la ECO, qué pasó con él, que no está en este momento, claro. Cuando, bueno, hizo toda una cobertura muy mediática cuando fue la represión de febrero, ¿verdad? Uh-huh. En la exacto. No es porque le falte información, eso es lo que quiero que los oyentes y los que nos vienen siguiendo sepan. La información llega a través de toda la transmisión que las radios de la red, como la de ustedes, está haciendo, llega a través de los comunicados de prensa que distribuimos a los diferentes medios, está en la página de la red de medios, y la información está y la información llega y estamos trabajando para romper un poco este bloqueo informativo. Todo lo que no sale por los medios grandes que en su momento se opusieron firmemente a este tema de la mega minería o que, bueno, pasan constantemente informes sobre este tema o esporádicamente, no es porque no reciban la información, sino es porque han tomado la decisión de no difundirla. Sí, tal cual, Fabi. Yo creo que un poco como lo charlábamos hace un ratito con Alfredo de Zumba La Turba allí en Córdoba, digamos, todo en la mega minería está ligada, digamos, es parte de un mismo planteo de este sistema que pretende excluir a muchísima gente, ¿no? Y que bueno, que realmente eso hace que estos grandes medios que son funcionales a ese sistema económico, cuando se trata de ganar un poco de poder dentro de ellos mismos, pueden llegar a hacer cualquier cosa, pero en cuanto se pone en juego su propio proyecto, entonces hacen este cerco informativo y dejan totalmente ocultado toda esta situación, ¿no? Así es. Bueno, quería aportar ese dato para que todos estuviéramos al tanto de cómo estamos trabajando desde la Red Nacional de Medios. Buenísimo, Fabi, muchísimas gracias. Vamos a recordar entonces que en las páginas de nuestros medios de comunicación y en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, gracias al laburo organizado de los distintos colectivos que formamos la Red Nacional de Medios, están ya disponibles no solo los audios, sino también los comunicados. Incluso creo que están empezando a llegar las fotos de lo que está pasando allí en Cerro Negro, en directo en Catamarca, por esta situación, digamos, de nuevo desalojo de los compañeros que están acampando para informar y para tratar de impedir ese exterminio humano que va a resultar digamos, de la puesta en marcha o la continuación de la marcha de estas mega mineras. Así es. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Buenísimo. Bueno, entonces era la comunicación con Fabiana de Redeco, uno de los medios que forma parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos con la música. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de